Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más, camino a Tokio 2020. Parlando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Muy buenas tardes, estamos aquí ya en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando de deportes y tenemos ya el domingo el 7 de febrero, ya la nueva programación en esta cuarta temporada que vamos haciendo ya parte ya del mes de febrero. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Nardo? Amigos, buenas tardes. Les comento que esta vez nos acompañará María Tobar, es basquetbolista de actualmente tiene una escuela de básquet en Cumbayá y Pomaski y conoceremos un poco más sobre ella. El tema de esta semana que ella promociona a partir de las 10 de la mañana la escuela en la Carolina y también va a lanzar el balón con su nombre por parte de Chaos Sports Center. Eso y mucho más lo tendremos aquí en el... Recuerden que nos pueden escuchar a este horario de 12 a 13 horas por las 9:40 AM o descargando la aplicación en Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocc.com. No olviden que también pueden comunicarse en nuestras redes sociales, en Twitter, @parlandodeportes, en Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @parlandodeportes. Y los saludos o notas de audio lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp al 098-610-317. Aquí también pueden comentarnos, poner podcast, lo que ustedes gusten. Estamos atentos siempre a sus comentarios. María Tobar también enfrentó a lo que es las preguntas capciosas. Y tenemos también nuestro segmento de noticias. En la dirección www.radiocc.com puedes entrar en programación en domingos de aprendizaje y encontrar nuestras fotos y conocer más sobre nuestra información y descargar nuestros podcasts. Y a continuación vamos con un poco de música nacional. Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan. Faltándome tú. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya aquí en el programa Parlando de Deportes, en la primera parte del segmento de crónica, y le preguntamos a María Tobar, bienvenida acá al programa. Queríamos saber un poco de tu trayectoria. ¿Nos puedes contar desde cuándo comenzaste en el básquet y qué estás haciendo hasta hoy? Bueno, un saludo primero para esta emisora, para este programa. Y, a ver, tengo en el ámbito del deporte pues ya muchos años. Empecé desde muy pequeña, a los 9 años, a jugar baloncesto. Soy nacida en la ciudad de Milagro y es ahí donde doy mis primeros pasos. Y de manera así rápida, digamos, contarles que tuve paso por Guayaquil a través de una beca en el Colegio Cardenal Spellman. Y luego de graduarme del colegio, tuve la oportunidad de vincularme acá a Quito en la UTE. Un poco antes de eso ya era seleccionada nacional en la categoría juvenil. Y bueno, eso fue marcando un poco la trayectoria hasta llegar acá a Quito, a un club importante como es la UTE, la Universidad Tecnológica Quinoccial, con equipo con el que estuve por muchos años acá en Quito y con el que siento que logré desarrollar mi carrera deportiva tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Por qué decidiste entrar en el básquet? Es una pasión. Yo empecé muy niña, 9 años. En el patio no había otra cosa que hacer básquet. Mi profesor de cultura física nos inculcaba mucho ese deporte. Y entonces nació, yo pienso desde ahí, nació en mí esta afición por el básquet, este gusto por el deporte. También creo que tengo en los genes algo de deporte. Mi padre fue futbolista y creo que eso es una combinación también. De alguna manera influye. Y luego simplemente lo encontré divertido, es algo que lo pude desarrollar de la mejor forma posible y me encantó siempre estar enrolada en el deporte. Me mantuvo siempre, pienso que como una chica, una niña o una adolescente feliz a través de la práctica de este deporte. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Estamos en el segundo segmento, estamos con María Tobar. ¿De qué se tratan las escuelas que tú estás promocionando ahorita, que estás en este caso trabajando para lo que es enseñar el básquet a los niños? A ver, Luego de mi retiro, que fue en el 2009, un poco antes de eso yo ya pensaba en dedicarme a hacer escuela, a transmitir un poco los conocimientos y la experiencia que me dio este deporte. De hecho, mucho antes ya trabajaba ya en colegios, generalmente en colegios, con chicos, con adolescentes. Y ya pensaba en hacer lo que estoy haciendo ahora, que son las escuelas de básquet. Hay tres puntos importantes en este proyecto. Tiene un ámbito muy social, que es, aprender del deporte para la vida. El deporte enseña mucho, tanto en principios como en valores, como en temas del día a día, que se pueden aplicar también a la vida cotidiana. Entonces, ese es nuestro interés, que los chicos, que los niños, los jóvenes aprendan del deporte y que sea esto una herramienta para de desarrollo personal. En el tema técnico, pues sí queremos tener la capacidad de desarrollar los talentos que vienen a la escuela. Ese es nuestro objetivo. De hecho, tenemos ya chicos incursionando, producto de nuestro trabajo, incursionando en colegios becados por el tema del deporte. Tenemos chicos en los juegos parroquiales y en particular tenemos un joven ya en los Estados Unidos jugando baloncesto a nivel de Junior College. Casualmente en estos días nos escribió para agradecer todo lo que la escuela ha podido aportar en su carrera, que inicia ahora, y también sus padres, ¿no? Su madre especialmente nos ha llamado para agradecer, y eso nos deja también muy contentos a nosotros y nos motiva para seguir trabajando. Y un tercer punto, que es el ámbito comercial. Nuestro reto es hacer de esta actividad también una actividad rentable. No nos queda fácil el trabajo por muchas razones, pero ese es el reto. De eso se trata, y con esos tres pilares, digamos, que he mencionado, esos tres objetivos, estamos en día a día. Estamos en Pomaski con una escuela, estamos en Cumbayá con otra escuela, y estamos sirviendo desde estos puntos a la niñez de la provincia, del cantón. A niños, niñas y jóvenes de 4 a 16 años, que es la franja etaria en la que nos manejamos. ¿La escuela participa como club en algún campeonato? Participamos como escuela en los torneos locales, y hemos también incursionado en torneos que organiza la Federación Guatemalteca de Baloncesto, torneos a nivel nacional. Y el año pasado también nos atrevimos a ir a Puerto Viejo, un torneo internacional que se hizo allá. Todo esto con la finalidad de que los chicos pongan en práctica lo que aprenden en cancha, y además también puedan aprender de la propia experiencia del juego, que muchas veces es donde más se aprende, porque ahí entran otros factores también, no solamente físicos, técnicos, tácticos, pero también psicológicos. El aprendizaje que podemos obtener a través de los viajes, el compartir como equipo, eso es muy importante, el roce contra equipos que son muchas veces superiores, todo es una gama de aprendizaje también que tiene un impacto psicológico importante, y que nuevamente, insisto, va a ayudarle al chico a su crecimiento, su desarrollo. Y no solamente hablamos del tema básquet, sino también el tema personal, porque esto lo va a traspolar tranquilamente a la vida cotidiana, como decía, ya en su futuro. Por un tema coyuntural, decíamos, tras micrófonos, que la anterior semana promocionábamos la oportunidad de nos hemos juntado junto con las personas que están en el básquetbol para apoyar a Ángeles Tenorio. ¿Qué sabes de la situación de Ángeles Tenorio? Bueno, primero lamentar la situación o la circunstancia en la que está Engels. Todos sabemos, primero para recordar, que es una figura insignia de nuestro deporte aquí a nivel nacional. Él es de los pocos jugadores que incluso pudo militar en el exterior, me parece que en Colombia. Y le dio imagen al país en su momento, le dio glorias al país. Y localmente, pues ha sido un jugador muy admirado, es un jugador de perímetro. Y aportó siempre a sus equipos. Hoy, en una situación, digamos, delicada de salud, luego de pasar de una operación un poquito complicada, ya está en casa, entiendo yo, recuperándose. Y a partir de esta adversidad, pues vemos también que mucha gente se ha conmovido, digamos, y se ha hecho presente para poder apoyar en Guayaquil. Está Flavio Zavala haciendo una tarea importante para recolección de fondos para Engels. Hubo un evento también en Guayaquil, al que entiendo asistió mucha gente también para apoyar. Acá en Quito está José Obando, haciendo un carolinazo, creo que, me parece, no tengo muchos datos ahí, pero creo que exclusivamente para apoyar la circunstancia adversa de Engels. Y ahí nos sumaremos también algunos deportistas que estamos acá en la provincia, para apoyar, y ojalá Engels pueda estar mejor, digamos, ¿no? Recuperarse de la situación delicada en la que está. ¿Qué es lo que necesita uno, digamos, físicamente para prepararse en el básquet? ¿Es necesario la altura? ¿No es necesario la altura? Bueno, es preponderante la altura. El básquetbol es un deporte de altura, pero también un deporte de agilidad, y sobre todo es un deporte de potencia, de fuerza explosiva. Es un deporte de inteligencia mental rápida, para poder tomar decisiones dentro del campo de juego. Es un deporte de conjunto donde implica la combinación de muchas habilidades y destrezas, no solamente físicas, sino también mentales, porque es el juntar varios jugadores para obtener un resultado, y ahí implica bastante trabajo justamente lograr objetivos en equipo. Físicamente, la explosividad, explosivo, potente, fuerte, tiene que ser un jugador alto, pero hay también excepciones también. Yo misma, que juego en el extranjero y que no soy alta, pero tenía otras cualidades como la rapidez, por ejemplo, tanto en anticipación como en velocidad. Era muy fuerte también, y aunque era pequeña, pues saltaba mucho. Entonces sí, los pequeños tenemos que hacer esfuerzos extras para poder estar a la altura, aunque suene medio gracioso. Es un deporte de altura, insisto, pero no exime el que un jugador pequeño también lo pueda intentar. Yo definiría así, y como todo en la vida, creo que tiene que tener vocación, voluntad, pasión por lo que hace, pasión por el deporte. Tiene que amar el baloncesto para poder estar en una cancha y poder dar todo lo que pueda a ese deporte. ¿Cuántas horas de práctica se necesita para estar en un buen rendimiento? ¿Se da consejos sobre nutrición en la escuela? A ver, en tiempo, sí, al menos 5 horas, 6 horas al día. Mi experiencia en Brasil, por ejemplo, sí entrenábamos 2 jornadas, en la mañana, en la tarde, combinábamos la pista con pesas, con la cancha, y es un trabajo muy arduo. Al final del día, pues solo quieres ir a descansar, a dormir, porque es súper arduo, pero es lo que se requiere para poder llegar al alto rendimiento. 2 horas, como acostumbramos en nuestro país, no es suficiente. Hay que entrenar más, hay que entrenar fuerte, y claro, en otros países lo hacen porque es profesional, entonces se dedican a jugar exclusivamente, pero es lo que se necesita, es lo que se requiere. Y trabajo mucho en la pista. Acá a veces no hacemos pista nosotros. Tenemos que ser atletas y basquetbolistas. Atletas para poder correr de manera coordinada, ser rápidos, fuertes. Como decía, mucha explosividad. Lo que se refiere a la nutrición, ¿qué tipo de comida se necesita y alguna restricción? Bueno, no realmente. Mala nutrición es el tema de etapas. Es fundamental. A ver, todo deporte de alto rendimiento tiene que ser tratado desde su base, de manera transdisciplinaria, de manera inter y transdisciplinaria. Es decir, que alrededor del equipo o alrededor de un deportista de élite debe haber más de un profesional, más allá del técnico, el asistente, tiene que haber un doctor, un fisioterapista, un nutricionista, un psicólogo, ¿sí? Un estadístico, todo un cuerpo técnico trabajando alrededor, ya sea del equipo o del individuo, para lograr mejores resultados. Así trabaja el alto rendimiento, investigación, estudio, tanto el equipo propio como los equipos rivales. Todo eso juega dentro de un papel importante. La nutrición, por supuesto, porque depende de cómo nos alimentemos para poder incluso evitar lesiones o potencializar lo que uno tiene, ¿no? Para poder rendir mejor. Es fundamental la nutrición, es fundamental la psicología, sobre todo en ámbitos de alto rendimiento, porque cuando tienen que manejar prensa, marketing, esferas que van más allá de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, si comparamos con nuestro país, entonces sí se requiere al psicólogo también, y por la preparación propia del deporte, ¿no? Que el deportista logre entenderse y entender la competencia para alcanzar mejores logros, mejores rendimientos. Bueno, vamos a ir con algo de música y seguimos después con la entrevista. Conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, que aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. El mundo a juzgar el que ama a quien necesita, el que no tiene remedio de ser lo que nos espera. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Que se queda lo que construimos y lo que nos destruimos. Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. El calor de los besos que daban mis labios, que dibujen tus sábanas blancas los días y noches, después vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. amarte, no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Nardo, hoy les cuento por parte de Team Ecuador. Nos envían Santiago Montenegro en el podio del Tour del Sport 2019. Luego de 5 exigentes etapas, culminó el Tour del Sport, que se corrió en territorio camerunés del 5 al 9 de febrero, donde Santiago Montenegro fue el mejor extranjero al ubicarse en el tercer lugar de la clasificación general individual. Por equipos, la selección de Ecuador ocupó el segundo de la clasificación general. La última etapa, un circuito de 69.3 kilómetros en la localidad de Yaoundé, fue ganada por Moise Mahisha, Ruanda, con 1 hora 57 minutos y 29 segundos. Luego, 2 horas, un segundo, arribó Santiago Montenegro de Ecuador. Tercero fue Shoei Matsuda de Japón, a 2 horas 5 segundos. El campeón del giro camerunés fue el corredor Jacob Debassy, Eritrea, con un tiempo acumulado de 8 horas 37 minutos 13 segundos. Luego, a 50 segundos, se ubicó Natnael Mebratón, Eritrea, a 1 hora 31 segundos. Santiago Montenegro completó el podio. En la clasificación general, Benjamín Quinteros y Wilson Haro se ubicaron en el cuarto y sexto puesto respectivamente. Los ecuatorianos también fueron protagonistas al subir al primer lugar del podio de los premios de montaña con Wilson Haro, quien con 23 puntos superó a Natnael Mebrato, Eritrea, que totalizó con 19 unidades. En la ronda africana también participaron equipos de Eritrea, Etiopía, Ruanda, Japón, Marruecos, Maures, Túnez, Burkina Faso, Argelia, Camerún, Holanda y Ecuador. Santiago Montenegro, Wilson Haro y Benjamín Quinteros, corredores del Movistar Team Ecuador, en esta oportunidad vistieron los colores de la selección de Ecuador. La participación del equipo nacional en el Tour de El Spoir fue posible en gran medida gracias a la telefónica Movistar y Pastas Toscana. Por otro lado, Byron Guamá y Cristian Pita, también corredores del Movistar Team Ecuador, fueron convocados para formar parte de la selección de Ecuador, que desde este martes 2 de febrero estará compitiendo en el Tour Colombia 2019 junto a los mejores equipos del mundo. Esta nota viene de la Concentración Deportiva del Quincha. Con éxito se cumplió la Copa Pichincha Atletismo. El pasado fin de semana en la pista Los Chasquis se cumplió la Copa Pichincha Atletismo, torneo que sirvió para mejorar el nivel técnico de los deportistas que con los próximos meses buscarán un cupo en el equipo de oro y grana para los Juegos Nacionales del presente año. La competencia organizada por la Asociación Provincial de este deporte realizó entre sábado y domingo con la presencia de más de un centenar de deportistas entre edades de 8 y 15 años. Son divididos en categorías de mini atletismo de sub 10, sub 12, pruebas combinadas sub 14 y pruebas individuales sub 16. Entre los clubes institucionales educativos que participaron en este torneo fueron el Liceo Campo Verde, el Colegio Menor, Consejo Provincial de Pichincha, Liga Deportiva Cantonal de Cayambe, Liga Deportiva Cantonal de Rumiñahui. En las pruebas combinadas, los atletas que subieron a lo más alto del podio fueron Paola Vélez, José Plaza, Daniela Flores, Nicolás Calopiña, Gabriela Guillén, Giovan

los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todos lo seremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos lo seremos parlando. Y entramos ya en el segmento de preguntas capciosas. Le preguntamos en este caso a María Tobá, ¿qué tan importantes son los fundamentos en el básquet? Esenciales, esenciales, y lo que sí hay que tener un poquito de cuidado nomás. Me refiero a la etapa, ¿no? Los grupos, las etapas son importantes de cubrir en la hora, en dentro de la metodología de enseñanza. El fundamento, por ejemplo, a partir de los 8 o 9 años, ya el chico está apto como para entender mejor de qué se trata y por qué hace las cosas. Entonces ahí es cuando hay que aprovechar a insertar todos los fundamentos de este deporte. ¿En qué esos fundamentos están las clavadas o eso es pura acrobacia nomás? Bueno, es una de las cosas que más les gusta a los jóvenes, ¿no? Una de las cosas más atractivas dentro del juego, pero que es resultado justo de lo que hablábamos, ¿no? De la potencia, de la fuerza, de la explosividad que pueda alcanzar a desarrollar un jugador, como para que pueda elevarse sobre los 3.05 que mide desde el piso al aro. Entonces, se trata de eso, y si el jugador tiene la capacidad física de hacerlo, pues bienvenido, porque es parte del espectáculo. Hacer una serie de jugadas en las que uno mira para un lado y después pasa, o traspasa, en este caso, por las galletas, la pelota, también es parte del, en este caso, de lo lindo que es el juego. Hay un dentro de del baloncesto, que incluso la FIBA, y creo que también ahora ya es parte del movimiento olímpico, es el 3x3. En el 3x3 o en el streetball se acostumbra mucho. Es un derivado de baloncesto, pero que ya permite, es más holgura, ¿no? Se permite incluso hacer dobles, estas cosas, con la finalidad de hacerlo mucho más atractivo. Y ahí va lo que usted decía. Conozco jugadores acá incluso que le toman el pelo al rival, juegan, bromean, logran desarrollar mucha habilidad con el manejo del balón y logra ser atractivo. Hay una corriente también bien fuerte en Estados Unidos, que es el N1, con jugadores que nunca juegan en NBA, pero en cambio son un espectáculo en este ámbito. Y claro, desde ese punto de vista es permitido, ¿no? También veamos a la NBA cuando hace los All-Star Games. Hay también un poco, los jugadores se relajan y hacen igual tomaduras de pelo, la pelota contra el tablero, viene el otro a clavar, situaciones que no se dan usualmente en un juego oficial, pero que le gusta al público. Lo de pasar sin mirar la pelota, eso sí es parte del fundamento. Tenemos muestras generacionales como Magic Johnson en su momento, que era un as para pasar sin ver. Después vino Jason Kidd. Bueno, nombro a Jason Kidd porque es de mis favoritos, que tenía, parecía que tenía ojos acá atrás y lograba pasar maravillosamente el balón. En Ecuador, Natal María Tobar también lo hacía en sus tiempos.

no solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. María, en esta parte preguntamos primero, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, enmarcados en este proyecto, consolidar lo que hemos iniciado ya hace 3 años en Pomaski, luego en Cumbayá, ir consolidando las escuelas, posicionándolas a nivel local, a nivel nacional, crecer como equipo interno para poder servir mejor, para poder entrenar mejor a nuestros chicos, para poderlos guiar mejor. Y sí, quiero mis escuelas grandes, gigantes, con apoyos de sponsors, de la empresa privada, y todo el mundo enamorado por lo que hacemos en las escuelas, y quiero ver gente feliz, producto de su estancia en nuestras escuelas, gente graduándose de los colegios por becas, gente yendo al exterior y haciendo cosas más de las que yo hice. Yo jugué profesional, pero llegué hasta Inglaterra nada más. Yo creo que el ecuatoriano tenemos capacidad para llegar mucho más allá, podemos jugar en NBA. Hoy estoy más segura que nunca que podemos jugar en NBA. Y quiero a mis deportistas en esas esferas. Mínimamente en el colegio, en el ámbito universitario de los Estados Unidos, por ejemplo, donde yo algo pude estar también, y otros jugadores del país han estado. Eso deseo para ellos y a eso me proyecto con las escuelas. En lo personal, este año estoy estudiando en el ITSL, el Instituto Tecnológico Superior Libertad. Dios mediante, obtenga mi título ya de entrenadora deportiva, y eso también me va a alegrar mucho porque es un complemento importante para sostener el proyecto, hacerlo más valuable al proyecto que manejo. Son de los objetivos personales y tanto en sentido laboral y académico que persigo para este año. Y por ahí hay alguna otra sorpresa. Quiero vender muchos balones. Ya te presento el balón, no se puede decir mucho de él porque lo vamos a presentar en el evento del día domingo 17. Pero sí se puede decir, porque bueno, después vamos a hacer fotos y todo el tema, ¿no? Si lo puedes contar. Entonces, este es un hermoso balón que hemos tenido el honor de haber sido invitados por la marca y por quien representa la marca en el país. No sé si puedo nombrarlo, Cao Sports Center es quien tiene representación y nos convocó para poder trabajar juntos en este proyecto. Así es que yo estoy muy feliz por eso y también quiero vender muchos balones. Como te decía, también tenemos un reto que es hacer de esto algo, como te decía, que genere rentabilidad, ¿no? Y ojalá podamos lograrlo. Así es que estos son de los primeros pasos que estamos dando, y por ahí también alguna otra sorpresa que Dios mediante se concrete ya para el ámbito personal como profesional. Y ¿de qué se trata el evento el 17? Domingo 17 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque de la Carolina. Vamos a llevar la escuela al parque, dicho de esa forma. Queremos acercar a la gente, estamos invitando al público en general a que vaya, que sea parte de la escuela, que participe en los entrenamientos que vamos a poner ahí. Vamos a poner el desarrollo de ciertos fundamentos, concursos, juegos recreativos, algún concurso para que alguien se gane un balón, etcétera. En definitiva, queremos que la gente esté más cercana a la escuela, que nos conozca, y por qué no luego quiera también permanentemente ser parte de las escuelas. Y también, claro, el lanzamiento del balón, hacerlo público, que la gente lo pueda conocer, por qué no, que lo pueda comprar desde ese día en adelante, ya lo puedan adquirir. Eso habrá en el parque, habrá juego, diversión, compartiremos con todos los que vayan para allá, si es que yo me permito invitarlos a todos, niños, niñas, jóvenes, desde los 8 hasta los 16 años, y los adultos que puedan acompañar también para que sean parte de este día, digamos, de cercanía a la Escuela de Básquet María Tobar. En lo que se refiere a los consejos que puedes dar a los nuevos talentos, ¿qué les dirías? Nuevos talentos, que bueno, se requiere mucha concentración, se requiere mucha dedicación, paciencia también. A veces queremos resultados pronto, pero hay que tener mucha paciencia y mantenerse concentrados en el objetivo. Si su objetivo es jugar en alto rendimiento, tiene que saber que hay que esforzarse mucho, que hay que entrenar fuerte, de manera constante, perseverante, que van a haber altibajos, que van a ganar muchos partidos, pero también van a perder otros, y que hay que tener la paciencia, el coraje y la valentía para seguir hasta lograr los objetivos. Pero que, y sobre todo cuando empezamos, bueno, creo que desde que empezamos hasta que termine, creo que el secreto es, aparte de mantenerse focalizado, concentrado, es prepararse para que el juego sea fácil y por ende divertido. Hay que divertirse. Te agradecemos, María Tobar, por estar aquí con nosotros, por estar acompañando aquí en Parlando Deportes. ¿Nos dejarías tus contactos, las direcciones de las escuelas donde pueden, en este caso, las personas que nos escuchan, para que puedan ir allá y contactarte? Con mucho gusto. Nos encuentran en las redes, en nuestra página en Facebook como Escuelas de Básquet María Tobar. En Facebook nos pueden también ubicar al teléfono 0983-372678. Esas son las maneras más directas de contacto, y vamos a estar siempre en Pomaski, en el estadio de Pomaski, y luego en Cumbayá, en el Coliseo de Cumbayá. Así que están todos invitados para que nos visiten y también conozcan nuestras escuelas. Nosotros también les invitamos para que nos escuchen domingo a domingo en el horario de la 940 AM, de 12 a 1 de la tarde, a través de las páginas radio.casalacultura.gov.es o www.radiocc.com. Nuestras redes sociales son Facebook Parlando Deportes, Instagram Parlando Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte. También nos puedes contactar a través de la página www.radiocc.com, donde puedes dar un clic en programas, en la programación, en domingos de aprendizaje, y conocernos en nuestras fotos y descargar nuestros podcasts para todas las semanas. Se vienen nuestros compañeros de 593 Radio Alternativa. Hasta la próxima. No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.